Bueno, y se formó el reguero, el que venga atrás se arre, cierto perreyeño. Y esto es lo que le gusta a los jovencitos, Andrés Arturo y Fabián Ricardo Fernández, con futuro. Ay, me contaron en la selva de la Nevada. Me contaron en la selva de la Nevada que tú tenías amores nuevos, que ya muy pronto te casabas. Ay, hasta me puse a pensar cómo es la vida. Tanto orgullo y adorarte para nada. Porque cuando más te quería, me hiciste una mala jugada. Me quiso con hipocresía, porque conmigo ella jugaba. En el engaño estás al día y con la farsa está sobrada. Y ahora en la selva y la Nevada hablan de ti todos los días. Ahora en la selva y la Nevada. Oye, Felizoso, Vinicio y Valmes, San Gregorio. Que con él te ven pasar enamorada. Y ojalá que te portes seria, porque estás mal referenciada. Todo el que en tu amor confía, siempre al final con otro engaña. Porque con tu coquetería, el que no sabe cae en tu garra. Y ahora la selva en la Nevada hablan de ti todos los días. Allá en la selva en la Nevada. Y hasta más, y que boba. Y el niño Aider Andrés, orgullo de su mamá. Y en el engaño estás al día y con la falsa está sobrada. Y ahora en la selva y la Nevada hablan de ti todos los días. Ahora en la selva y la Nevada.